dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Buenas tardes, acá los saludamos del programa Trabajadores, nuevamente Radio Semilla. Bueno, hoy tenemos las compañeras, está Pilar. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo te va? Tenemos otro compañerito acá en la mesa, que es un viejo vecino de la primera hora de Radio Semilla, ¿no, Hernán? Así es, y la verdad que un gusto y un placer estar acá. Viniste a conocer el estudio acá en el cuarto piso de IMPA, porque vos lo habías conocido allá. Sí, sí, yo ya los conocía allá y bueno, y quise conocer el lugar y la verdad que me encanta este nuevo lugar de Nueva Radio Semilla y la fábrica. La verdad que un placer venir acá. Bueno, gracias bueno, Hernán. Muchas gracias por tu visita. Y ya sabés, siempre las puertas de Radio Semilla están abiertas para todos los compañeros y vecinos de San Cristóbal, aparte de los vecinos de Almagro, que también estamos acá. Y que estamos incorporando. Y barrios aledaños. Y bueno, también hoy opera nuestra compañera Sofi. Y bueno, la compañera negra. La compañera negra que sigue en sus viajes. ¿Eh? En Córdoba está ahora. Bueno, se está acercando. Así que bueno, pronto la vamos a tener entre nosotros, seguramente. Bueno. Y prontamente, en unos minutos más, va a estar con nosotros el compañero Cacho, delegado de Felford, con sus comentarios sobre derechos laborales y algún pupurrí sindical, ¿no? Sí, y también vamos a comunicarnos con una compañera docente que está en la legislatura de la ciudad, aparte, Laura Marrone, que, bueno, el otro día queríamos haber pasado una grabación, pero no pudimos por motivos técnicos, y bueno, vamos a tratar de comunicarnos hoy. Luego vamos a pasar también algunos audios, y sobre todo uno de algo positivo, alguna vez. Vamos a empezar con ese. El pueblo gana. Bueno. Se trata de Córdoba, se trata de Monsanto, se trata de la localidad Malvinas Argentina, que tantas veces charlamos aquí con su acampe contra la instalación de esa planta que está intentando levantar Monsanto, que ya sabemos es una super multinacional. Y bueno, es una noticia que estamos tomando de Radios Hermanas, de la Red Nacional de Medios. Y justamente ayer se confirmó un rumor que venía sonando, que tiene que ver con que el informe del impacto ambiental presentado por la empresa Monsanto fue rechazado por la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y además, como dicen los compañeros, en términos muy muy así directos, calificando el informe como insuficiente y sin ninguna profundidad técnica. Pero más que charlar nosotros, vamos a escuchar. Escuchemos el audio de Monsanto. Sobre Monsanto, los compañeros que festejaban felices anoche. La gente de Malvinas Argentinas de Córdoba. Bueno, 10 de febrero del 2014, estamos en la Plaza de Malvinas Argentinas, estamos con Esther Quispe y con Gastón Masalay. Esta tarde acabamos de escuchar la noticia, bueno, que desde la provincia, desde el gobierno de la provincia, se le dijo no al informe de impacto ambiental que ha presentado la empresa Monsanto. Han pasado muchos días, muchos meses, años y mucho sacrificio para esta lucha. La verdad que cuesta por ahí expresar lo que uno siente cuando hay tanta emoción. ¿Qué están sintiendo hoy? Mira, la verdad que es una emoción que nos desborda, pero sí lo que queda claro de toda esta lucha y de este triunfo que estamos teniendo en estos momentos es de la organización de un pueblo, la organización de una asamblea y el apoyo de todas las organizaciones sociales, de los partidos políticos, el apoyo incondicional, los medios también que se han hecho presentes de una y otra forma, a la distancia, en la cercanía. Este es un triunfo de todos, la verdad que este es un triunfo de todos, y muy agradecida a toda la gente que nos ha apoyado acá en la asamblea, en el acampe, con agua, con la comida, a los chicos que están en el acampe también, La verdad que es una emoción inmensa que sentimos en este momento. Gastón, siempre te vemos como preocupado, yendo y viniendo. Bueno, ¿qué están sintiendo por estas horas? Bueno, la verdad una alegría enorme por el triunfo que hemos obtenido, que en realidad todavía no sabemos cómo va a actuar la empresa, pero bueno, ya sabemos que la justicia le ordenó frenar ahora a Monsanto, ahora la Secretaría de Ambiente de la provincia rechazó el estudio de impacto ambiental, es decir, la empresa debe empezar a respetar las instituciones, no seguir insistiendo y debe irse de manos argentinas. Así que, bueno, la verdad, una alegría enorme, como dije recién, y festejando este triunfo. Por supuesto, atribuimos todo esto a la movilización popular, que gracias a todas las movilizaciones que hemos hecho tanto en Malvinas Argentinas como en Córdoba, se ha removido el ex secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, Luis Federico Bocco, que era el que había autorizado la empresa Monsanto. Y bueno, gracias a que se removió el ex secretario Luis Federico Bocco, se le dio ingreso al ex intendente de Mortero, Germán Prato, como secretario de Ambiente. Él desde un principio se abrió el diálogo, no supo escuchar, quiso garantizar la paz social y bueno, y gracias a eso tomó la decisión que hoy festejamos. Pese a todo esto, ¿no? A este festejo, también la lucha sigue. Sí, la lucha sigue. Este es un triunfo, nosotros decimos momentáneo, porque no sabemos, como decía Gastón, qué es lo que va a hacer la empresa. Sin duda, también creemos que Arzani se tiene que acordar de algunas palabras que él dijera, que él iba a acatar lo que dijera la justicia. Bueno, la justicia ya habló, dijo que se iba a acatar lo que dijera las universidades ya hablaron, dieron su posición. Hoy la Secretaría de Ambiente también le está diciendo no a Monsanto y le está diciendo no a Arzani, esperemos que Arzani cumpla su palabra. Y bueno, y vamos por una consulta popular también, ¿no? Porque en esta instancia también la voz del vecino de Malvinas, Argentina, debe ser escuchada con una elección, con su voto secreto, en una a una, como corresponde, y el pueblo tiene que ser escuchado. Nos queda como aprendizaje, ¿no? También el pensar de que se puede seguir luchando, de que hay que unirse también. Y que bueno, y que esto me parece va a marcar un precedente de lo que se ha logrado en Malvinas Argentina, por ahí una localidad bastante ninguneada, vamos a decir, por el poder político, por el poder económico también. Y bueno, nos deja un mensaje, bueno, yo creo que para el mundo, ¿no? Que se puede contra una multinacional. Sí, por supuesto, nos deja ese mensaje de que por más que sea la ciudad más pobre de la provincia de Córdoba, los vecinos han demostrado que la movilización popular pudo sacar a una de las multinacionales más importantes del mundo. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber accedido y siempre haber estado abierto a compartir la lucha y de corazón haber abierto los brazos también para que seamos parte. Sí, no, también gracias a ustedes porque estuvieron siempre presentes desde un primer momento, nos acompañaron en las alegrías, en los golpes más duros, pero siempre están con nosotros, siempre han estado y este triunfo, esta lucha es parte de ustedes también, porque ustedes también son parte de este triunfo. Por supuesto, diferenciándose siempre de los grandes medios que por ahí actúan a favor de las empresas y desprestigiando las luchas sociales. Hay muchos medios en Córdoba que responden a los intereses de grupos económicos. Bueno, en este caso, todos los medios alternativos han respaldado esta lucha y los medios de la Universidad Nacional de Córdoba también. Bueno, acabamos de escuchar a integrantes de la Asamblea de Malvinas Argentinas que estaban re felices, y como puntualizaba la compañera, tanto la compañera como el compañero que hablaban, realmente si no hubiera sido por esa lucha que emprendieron ellos, muy tosuda, muy terca, ¿no?, de plantarse y hacer la pueblo, campo, digamos, en la lucha. Así es, y el acompañamiento, inclusive acá en programas pasados hasta escuchamos a Manu Chao con la camiseta y cantando fuera de Malvinas, fuera de Argentina, Monsanto, fuera de América Latina, en lugares con una cantidad de público impresionante. Bueno, y estamos muy contentos. Y esto me hace acordar a esa famosa es cosa que decíamos muchas veces, ese dicho, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Bueno, entonces a estar unidos y... Y además la perseverancia de estos compañeros es terrible, que tiene que hasta ver también el agua le llevaba a la gente, los alimentos, todos, participaron y... todo el pueblo. Así es, así que bueno, desde lejos festejamos con los compañeros de Malvinas. Bueno, y lo otro para rescatar es que, bueno, este audio lo hemos sacado de una radio de la red de medios de Córdoba, que por supuesto han estado atentos a toda esta lucha de Monsanto y del pueblo de Malvinas Argentina, haciéndolo, repicándolo por todas las radios de la red, entre ellas Radio Semilla. Esto es la importancia de la Red Nacional de Medios, que bueno, encontramos noticias en todos en lugares del país que no aparecen en los medios comerciales, que la gente no se entera muchas veces, y sin embargo, esto es son realidades que pasan de la Argentina también, ¿no? Así es. Bueno, y mientras estábamos charlando y escuchando las festividades de los compañeros que han luchado contra Monsanto, ha llegado al estudio de Radio Semilla el compañero y la compañera ya anunciados, Cacho de Felford y la compañera Andrea. Nuestro saludo. Bien, todo bien, buenas noches. Bueno, bien acompañado acá de una trabajadora, que ex compañera de Felford. Y bueno, todo bien después de las vacaciones, reencontrándonos con toda la gente linda acá de Radio Semilla. Y particularmente con buenas noticias de Felford, así que... Bueno, después... pero vamos a un tema, lo dejamos en suspenso, sí, y nos contás, sí, en el mismo lugar, ¿no? Tocamos el otro por tema. Supuesto. Bueno. Porque el rico si el pobre es, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Más abre un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx, Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se revela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Más habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Miren, la radio comunitaria hoy por hoy está cumpliendo un rol de comunicación que los grandes medios están silenciando. También el Ministerio de Trabajo debe actuar, que por ahí mira para otro lado, cuando muchas veces uno va, el que te atiende es la policía y no el Ministerio de Trabajo. Si no hay una cámara o si no hay un corte de ruta, porque no te queda otra que cortar una ruta para que alguien te dé importancia en tu tema. En realidad lo que está haciendo es despido a ex delegados y a trabajadores que él votaron en contra del Caballero. Últimos meses es que irse de un call center implica irse a otro call center, en peores condiciones. Y entender el valor de tener una comisión interna que luche por mejores condiciones no es poca cosa, porque no es un proceso fácil recuperar una comisión interna, y menos dentro de comercio, con todas las cosas que sabemos que están ocurriendo en comercio. No, me dice Ley, quédate tranquila, nosotros no te vamos a echar, me dice, pero está despedida. Si querés vos mandás el telegrama de renuncia, haciéndome un favor a mí. Y yo no mandé nada, supuestamente me echaron, pero nunca me llegó nada. Bueno, colgamos vinche, hicimos la asamblea, hicimos un pliego de las cosas que queríamos pedirle a la empresa. Por enfrentar el vaciamiento, por enfrentar estas patotas armadas, fuimos procesados y estamos procesados 6 compañeros. Una de las políticas de la empresa es tener cámaras hasta en los vestuarios para detectar con quién charlas y pasaste muchos minutos del baño. Vendí las tierras y me compré una máquina. Contraté a un obrero. Compré la materia prima. Y fabricamos 1, 2, 3 sombreros. Di un sombrero al obrero y los otros 2 fueron para mí. ¿Para qué quería yo 2 sombreros? Vendí un sombrero y compré otra máquina y otro obrero. Produjeron 2, 4... 6 sombreros, le di 1 a cada obrero y los otros 4, claro, fueron para mí. El de la idea, vendí otro sombrero, compré otra máquina y en fin, aquí me tienen, todos contentos y nadie protesta. Laura, estamos saliendo al aire con Laura Marrone, una docente de mucha experiencia, que ahora es legislatura, está en la legislatura de la ciudad, y aparte de eso, es también gremialista desde siempre. Entonces, vamos a preguntar, hola Laura. Bien, bien. Queríamos preguntarte, que nos comentes a la audiencia, ¿cómo está la situación en la inscripción, sobre todo de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires? Que sabemos que ha habido encuentros con el ministro, y bueno, danos las novedades, por favor. Bueno, mira, hoy venimos de la legislatura, que esta mañana hubo una reunión de la monitorial en uno de los salones de la legislatura. La multisectorial es un organismo que ha surgido en este verano al calor del desastre de la inscripción online, que está conformada por familias, por docentes, por sindicatos docentes, en este caso a Demis y Ute, y por los legisladores, a los cuales se les pidió que intercedan y que tomen, digamos, parte de este conflicto. Bueno, en la multisectorial se informó que el lunes el ministro recibió a un grupo de padres que se presentó al ministerio después de semanas y semanas de no tener respuesta a pesar de haber pedido audiencias, y se informó también de una reunión que hubo la semana pasada entre los legisladores de todos los bloques con el ministro por este problema, tiempo antes que después diera su conferencia de prensa. En síntesis, lo que el ministro dijo es algo que no satisfizo para nada, porque no dio respuesta al problema. O sea, acá la inscripción online fue un desastre porque desconoció aspectos de la norma que están establecidos en el reglamento escolar, en el artículo 23, que dicen con precisión cuál es el orden de prelación para otorgar las vacantes, cuestión que hace la directora y los docentes una vez al año, y que además es una instancia de un vínculo pedagógico, porque es el primer contacto que la familia tiene con la escuela, hay un intercambio, la familia conoce la escuela, el docente conoce a la familia, muchas veces los padres tienen problemas en su trabajo para salir, de manera que el momento en que van a hacer esta entrevista es a veces casi la única oportunidad que uno tiene de conocer la familia de los chicos. Bien, todo eso se perdió con la inscripción online, que desconoció el orden de prelación, que son, por ejemplo, los hermanitos, los trabajadores de la escuela tienen prioridad, luego tienen prioridad los que están a 10 cuadras de la escuela, así sucesivamente, y otorgó vacantes con criterios totalmente inexplicables, como por ejemplo no respetar ni los turnos ni los lugares para las mismas familias, y además puso en evidencia que faltan vacantes, cuestión que en realidad no es nueva. Nosotros hace ya desde el año 2007 que venimos elevando desde ADEMI junto con padres, familias de la zona sur, la demanda de construcción de escuelas, porque en esta zona han aparecido nuevos barrios, nuevas urbanizaciones, que sin embargo no han sido contempladas dentro de un plan urbano donde figura en la escuela, una cosa ridícula. Entonces el resultado es explosivo. Y nosotros tenemos hace tiempo aulas de 38, 40 alumnos en la zona sur y chicos sin vacante que se vienen resolviendo en una forma horrible, que es micros que llevan desde la Soldati, Pompeya, Lugano, Mataderos, a distritos como Flores, Floresta, donde podía haber algunas vacantes, o Villa Devoto, etcétera. Bueno, esta solución, medidas de emergencia, incluso hay contenedores en la escuela 23, el año pasado se abrieron contenedores porque ya el problema estaba, nunca logramos que se visualizara a nivel de la población ni que tomara estado público, y contradictoriamente este desastre de la inscripción online lo ha puesto, al centralizarlo, lo ha puesto de manifiesto. El ministro reconoció que en alrededor de 9.000 chicos no van a tener vacante en el nivel inicial de 45 a 3 años. Este es un problema que no solamente atañe a la zona sur, sino a toda la ciudad de Buenos Aires. En toda la ciudad de Buenos Aires hay carencia de escuelas iniciales para satisfacer lo que está en la norma. O sea, la norma hoy reconoce el derecho el derecho universal a la educación inicial, pero no se ha estructurado un plan ni en ciudad ni a nivel nacional para que la norma tenga satisfacción, o sea, para que el derecho se cumpla. Entonces nosotros sabemos que cualquier papá o mamá tiene que ir a pagar 1.500, 2.000 pesos un jardín, que en realidad no es un jardín, sino que son verdaderas guarderías. Entonces el nivel inicial, está el problema de la vacante, ha dicho el ministro que no lo va a satisfacer, y que el resto, reconociendo que hay alrededor de 4.000 y pico de lo que él llama desplazamientos, es decir, de familias a las que se les ha dado una ubicación que no es la pedida y que a veces es a kilómetros, porque hablar de 100 manzanas de distancia del lugar requerido para que una familia en Matadero le den una vacante en Palermo es como para decir, tenés vacante, pero es una mentira porque esa familia no puede organizar la recorrida por toda la ciudad para llevar a una criatura de 6 años a esa distancia. Entonces, acá está puesto de manifiesto que no se han construido las escuelas que se necesitaban, que no ha habido una previsión, y hoy se pretende solucionar con algunos containers. Ya se ha trabajado bastante en la prensa. Un container cuesta más que 2 aulas o 3 aulas. Si hubieran hecho las cosas como se les planteó en su momento, como desde ADENIS planteamos, o otros sectores también, no solo nosotros, sobre todo, por ejemplo, los supervisores. Los supervisores de la zona sur vienen haciendo expedientes con reclamos puntuales, algunos incluso hasta dando lugares posibles de ubicación de escuelas, terrenos para ser comprados por el gobierno, lugares estratégicos. Todo eso viene siendo planteado por expedientes de los supervisores del año 2000. ¿Laura? Sí. Sí, y entonces, ¿cómo queda la solución? Que el ministro reconoció esas cosas, pero... El ministro no termina de decir, o sea, dice que tuvieron algunas fallas en la inscripción online, pero no quiere dar marcha atrás con el hecho de que es el propio, el haber quitado a la escuela la facultad de ordenar su matrícula. No quiere dar marcha atrás en eso. Nosotros le hemos pedido además que se abra de nuevo la inscripción a las escuelas, porque muchos padres no se han inscrito todavía. Nosotros sabemos que muchas familias todavía no se han inscrito. ¿Y se va a abrir esa inscripción? Bueno, en eso estamos. El día jueves vamos a hacer una marcha a la jefatura de gobierno, porque ahora queremos llevar el problema a nivel de la intendencia, de la gobernación, que Macri responda. Evidentemente, Bullrich y su equipo han fracasado. Entonces aquí es el gobierno de la ciudad el que debe dar cuenta de una falta de una política educativa que ha descuidado el problema de satisfacer la demanda de vacantes. Lo vamos a llevar a las notas. Nosotros estamos haciendo lo que le llamamos las parqueadas, es decir, todos los domingos y algunos días de la semana hemos estado juntando firmas en los parques para recolectar, empadronar a las familias que no tenían vacante, y además buscar la firma solidaria de los vecinos. Y te digo que la solidaridad es muy grande. Yo estuve el domingo en Parque Patricios, no tenías ni que explicar, poníamos la mesita y se agolpaba la gente para firmar. Nosotros nos limitábamos a decirle, por favor, señora, ¿puede firmar por construcción de nuevas escuelas en la zona sur por la falta de vacantes? ¡Pum! O sea, ha tomado doctorado público, hay sensibilidad, y bueno, ahora lo que se trata es de hacer una gran marcha. Este jueves se ha convocado a la multisectorial para las 5 de la tarde en la Casa del Gobierno, aquí en Avenida de Mayo y Perú. Y, mientras tanto, también tenemos otra convocatoria para el 19 de febrero al mediodía con médicos, porque además de estar el problema de salud, de educación, está el problema de salud. Pues sabéis que 1.500 pediatras, trabajadores sociales y psicólogos han visto cesar sus trabajos. Han sido cesanteados, ¿no? Han sido cesanteados por una resolución 1657. Sí, lo dijimos el otro día. Lo dijimos el otro día esto ya. Muy bien. ¿Y entonces esa marcha del 19 después van quedando a ser? Es de salud y educación. Esa también va a ser la jefatura de gobierno, y esa va a ser a las 12 del mediodía, el 19. La de los padres y los docentes, por exclusivamente por el problema de la inscripción, va a ser este jueves a las 5 de la tarde en la Casa de Gobierno en Avenida de Mayo y Perú. Bueno. Así que desde ADEMIS vamos a llevar las firmas que hemos estado recolectando y seguimos empadronando a las familias para que nadie cese el reclamo. No permitamos que esto conduzca a la privatización con matrícula que se va a la escuela privada ante la falta de respuesta y tampoco permitamos la desescolarización, porque bueno, en algunos sectores como la zona sur se está produciendo ese fenómeno. Muchas gracias, Laura, y por habernos explicado todo esto también. Y bueno, así que ya vamos a tratar de formar parte de esa concentración y bueno, esperemos que los resultados sean positivos para las familias, ¿no? Para los chicos. Muchas gracias, Carmen, por esta oportunidad que nos das y un cariño grande a tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, escuchamos un bien completo, ¿no?, informe de la situación en que están los padres y impulsado también por los maestros de no encontrar vacante para llevar a las escuelas a sus chicos, ¿no? Sí, sí, realmente esperemos que esto se pueda solucionar, que se logre esa inscripción que están pidiendo padres y docentes, que haya una nueva inscripción. Así es. Ahora, porque los docentes el jueves ya se presentan en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Así que a partir de ahí que esto se pueda organizar, porque realmente... O sea que ellos en la mañana van a la escuela y a las 17... Claro. Podrían participar en la marcha frente a la Casa de Gobierno de la ciudad. Sí, sí. Así que bueno, nos encontramos en esta situación y esperemos que se pueda llevar adelante un triunfo también. Ahora escuchamos un tema. No, quería comentarles un poquito lo que me parece a mí el tema de la educación, que están improvisando como en todos los otros temas el gobierno. Porque el tema de los contenedores lo están haciendo porque no invirtieron en aula. Como dijo la compañera, sale más barato un aula que un contenedor. Pero yo creo que es parte... Mucho más higiénico y cómodo. Mucho más higiénico, por supuesto. Es parte de la improvisación que está haciendo el gobierno en todos los puntos, en todos los temas. Claro, y aparte todo lo que sea para uso del pueblo, no de las grandes élites del país, es donde él invierte poco. Porque da subsidios a la enseñanza privada, aumenta los subsidios a la enseñanza privada y miren en qué situación deja a la escuela pública, ¿no? Así que realmente vemos que también la compañera mencionó el tema del hospital, que bueno, han echado muchísima gente, así que la atención, por buena que quieran hacerla los profesionales, va a ser deficitaria, porque si falta profesionales no es lo mismo. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad vacía la escuela, vacía el hospital, porque no le interesa el pueblo trabajador. Ese es el asunto. Sí, la semana pasada, ¿te acordás que comentábamos que solo en el Gutiérrez, con el nuevo decreto que ya tiene varios meses, que está impugnado, pero igual lo dejan correr, solo en el Gutiérrez iba a haber menos de... quedaban fuera de trabajo, es decir, Santiago, más de 80 profesionales. Y el Gutiérrez. Y el Gutiérrez es hospital de niños. Imaginémonos. Y yo estuve... perdón. Estuve el otro día en contacto con los delegados del italiano y uno me confió que está por cerrar el español. Sí, hay un conflicto que un les conflicto prometemos. Grave en el español. Les prometemos que para la próxima audición vamos a traer novedades al respecto, porque están cortando la calle los compañeros trabajadores del hospital español, porque están vaciando el español, así como pasó también con el hospital francés. Y el centro gallego el año pasado. Y con la escuela también, que se hizo una cooperativa, no me acuerdo el nombre de la escuela, hace poco, ¿se acuerdan que cobraron la cuota a todos los padres? Ah, sí, esa era una escuela privada. Una escuela privada, pero fíjate vos qué paradójico, porque eso el ministro de Educación de la ciudad rápidamente dio una solución a eso. Porque se hizo muy mediático. Para mí era una vergüenza que se hiciera un edificio en una escuela, que se permitiera hacer un edificio como tenían pensado hacerlo. Pero bueno, era privado y se alcanzó una solución. Y atendió a los padres, rápidamente. Y no se movieron de la puerta los padres. Claro, fue una lucha grande de los padres. Yo creo que el 90% se debe a eso. Bueno, un poquito ligando los dos temas que veníamos charlando, Malvinas y educación y salud, yo supongo que Capital necesita malvinizarse un poco para poder obtener los resultados. que espera. Como así, tuvieron para los vecinos de Malvinas. Por ahora, es decir, son triunfos parciales, o sea, no pequeñas no podemos victorias. Decir que Monsanto se va. Podemos decir que ese peldaño que se estaba peleando, uno se ganó, se subió un peldaño, ¿no? Pero bueno, da para mucho esto, pero ya hace mucho rato que no escuchamos un tema y Sofi nos pide nos lo tema. Tiene preparado ya. Sofi nos tiene preparado un lindo tema. Vamos a un tema. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Por eso, no me importa tu fusil, ni el cañón de tu enemigo, dos males no significan un bien en ningún sentido. No sé leer ni sé escribir, pero atención, yo sé de mí, de mí. Yo sé de mí, yo sé de mí. Y de Tandí yo sé qué más pedir. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo. Y por eso soy feliz. El hombre no sabe nada, solo el tiempo es testigo. El hombre solo camina, el tiempo es el camino. Nunca pensé a dónde voy, pero atención, sé dónde estoy, sé dónde estoy, sé dónde estoy. Conozco al sol y una canción. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Para mí ya no hay rebaño, por lo tanto no hay pastor. Para mí ya no hay esclavos, por lo tanto no hay patrón. No sé sumar ni sé restar, pero atención, conozco el mar, conozco el mar, conozco el mar, y a una mujer conozco para qué más. Yo no vendo, yo no compro, yo no cambio, yo no estorbo, yo no presto, yo no escondo, y por eso soy feliz. Gracias. Estos señores son sindicalistas. Suelen tener campera de cuero, algunos kilitos de más, un auto grande y muchas cosas a nombre de parientes cercanos. Los reeligieron los afiliados del Sindicato X en elecciones organizadas por el Sindicato X. Por eso hace años y años que estos señores conducen el Sindicato X. A este sindicalismo triple X, algunos lo llaman representatividad, otros lo llaman burocracia. Si un grupo de trabajadores no está de acuerdo con el Sindicato X y quiere organizar el sindicato Y, puede hacerlo. Pero como el Estado solo le da personería a X, los los delegados sí no pueden convocar a medidas de fuerza, ni discutir un convenio de trabajo, ni recaudar dinero entre sus afiliados. Solo pueden hacer una cosa. Pueden ser despedidos por la empresa sin ningún tipo de protección. A este monopolio de X se lo llama Unidad del Movimiento Obrero. ¿Será por eso que más del 80% de las empresas no existen los delegados? Ahora, un fallo de la Corte señala simplemente que aunque no estés afiliado al sindicato X, podés representar a tus compañeros de trabajo si ellos te votan. Ahora nuestro compañero Cacho va a entrar a dar el tema sobre leyes laborales. Bueno, esta vez voy a hablar un poquito de la fábrica nuestra de Felford, porque a la vuelta de las vacaciones estamos cosechando un poco los frutos de la lucha del año pasado. No sé si recuerdan, yo lo comenté acá, tuvimos 5 días de paro en el mes de abril, y después muchas marchas, muchos cortes de calle, denuncias, idas al ministerio, audiencias, todo con miras al fraude laboral, que se comentó acá también, el tema de más de 200 compañeros por agencia que están cubriendo puestos fijos. Bueno, todo el año, todo el 2013 fue prácticamente desde que asumimos el 1 de abril hasta fin de año, hasta que la gente comenzó a salir de vacaciones, de lucha, permanente lucha, con idas y venidas al ministerio, inspecciones, relevamientos, llevar listas, demostrar el fraude laboral que está pasando en Felford, que ya desde el 2010 que estamos luchando contra eso. La gente salió de vacaciones, se logró que se le paguen todas las vacaciones a los compañeros de agencia, entraron en un periodo de suspensión, y posterior a eso, hoy por hoy ya están regresando casi más del 70% de los compañeros, se están volviendo a sus puestos de trabajo. Por supuesto, con la antigüedad le corre desde el día que entraron a Felford, no desde ahora, cosa que antes no pasaba. Y tienen muchas posibilidades de pasar a planta, pues son compañeros que no han faltado, no han llegado tarde. En el camino, por supuesto, han quedado compañeros que no, como le hemos dicho durante todo el año, que no faltaran ni nada. Y bueno, lamentablemente no todos van a volver, pero casi el 80% lo está haciendo. Así que están muy contentos, muchos la mayoría está agradecido a todos, a los efectivos, a todos, la lucha que se hizo. Pero en gran parte el mérito es de ellos, porque durante estos 2 meses tuvieron muchas tentaciones de la agencia. Siempre ¿Tentaciones? Así entre comillas, con los golpes bajos que suelen dar las agencias. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, decirles que no van a volver más a Felford, que agarren un trabajo ya, porque Felford no va más, que renuncien. Siempre el mismo tema de las agencias, renunciar que te conseguimos trabajo. Los compañeros asesorados permanentemente por nosotros, y aparte atentos a todos esos golpes bajos, no renunciaron. Por supuesto, se mantuvieron firmes, trataron de hacer changas, de buscar cualquier otra forma de sustentarse todo el tiempo que duraba la suspensión, pero no entraron en el juego de las agencias, de renunciar y quedarse sin Felford, y que el trabajo que le prometían no existía, porque siempre es el mismo laboratorio, que a todos le ofrece el mismo laboratorio, que después no existe. Renuncian y le dicen, mira, se cayó el tema del laboratorio, entonces la persona se quedó sin Felford, sin laboratorio y con la renuncia. O sea, con la renuncia la agencia le impide al trabajador hacer la demanda judicial correspondiente por el fraude por el que estuvo atravesando. Eso es lo primero que quiere hacer la agencia, sacarle la posibilidad de un reclamo. Por eso, ¿y lo consigue con la renuncia? Con la renuncia lo consigue, porque como la palabra lo dice, está renunciando a todos los derechos. Realmente cuando uno deja de trabajar por agencia en un lugar, lo que corresponde es un periodo de suspensión de 45 días, que la agencia generalmente no los acatan. En esos 45 días le tiene que conseguir trabajo en un lugar cercano por el mismo sueldo y las mismas condiciones si es posible, cosa que no ocurre nunca. Entonces lo que hacen es hacerlo renunciar. Si esos 45 días se cumplen, la agencia tiene la obligación de indemnizarlo, como si fuera un trabajador efectivo de la agencia, cosa que tampoco ocurre. Siempre y cuando no renuncie. No renuncie, por eso, y nosotros estamos siendo muy mal vistos por las agencias, por suerte, porque lo primero que le dicen es que no se junten con nosotros, que no nos escuchen, que por qué no renuncian, ¿por qué no agarran otro trabajo si existe? Pero lamentablemente ese trabajo no existe. Así que los compañeros, como yo les dije, en la medida que iban volviendo, los felicitamos a todos por la confianza que nos tuvieron, cosa que el tiempo nos va dando esa confianza cuando ven que no los defraudamos. Y hoy por hoy tienen su trabajo de vuelta en Felford. Compañeras embarazadas que también tuvieron la tentación, dijeron, vos no volvés más a Felford, así que agarrá lo que te damos o renunciá. Hoy por hoy hay una compañera que hoy estaba ingresando a la tarde, y tres compañeras más que están en condiciones, que depende de ellas que quieran volver o no, la puerta abierta la tienen. Así que yo creo que la lucha fue muy buena, el producto de la lucha es muy bueno y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, como siempre, con el apoyo de todos los compañeros. Una felicitación a todos los delegados de Felford. Y a los compañeros. Y a los compañeros. Nosotros, como digo, los compañeros, nosotros cinco solos. Los delegados llevaron, no, pero llevaron adelante. Organizamos la fuerza y la voluntad que tienen. Estas ideas para que los compañeros no sean engañados, porque pero por además, supuesto, sí. Son engañados, si no. Pero además, yo calculo que es muy valioso. O sea, es distinto cuando no hay compañeros por agencia, porque los derechos son más comunes, más iguales, pero cuando hay efectivos y de agencia, para que los compañeros efectivos tomen la defensa de los compañeros por agencia no es fácil. No, yo no he vivido épocas de que se consideraba al compañero de agencia como que venía a usurpar un lugar, y era hasta maltratado a veces por un compañero efectivo, ha pasado en Felford, años ha... Se los pone en una situación de competencia, sí, entre los efectivos y los... Entonces, lograr esa unidad y lograr que los efectivos se muevan por los de agencia... Es muy importante. Es un triunfo. Es un triunfo. Eso ya es un triunfo. Es un gran triunfo. Y la gente efectiva está muy contenta que están volviendo, lo festeja con nosotros como si fuera... Es un acontecimiento. Pues mismo las agencias le dicen, cuídense porque esto no pasa nunca. No esto... solo para Felford, sino para todos los trabajadores. Porque el triunfo de un grupo de trabajadores sirve para una luz para el resto, ¿no? Exacto. Y además en estas circunstancias, ¿no? Que estamos todos muy asustados por la situación de crisis, y entonces mantener el trabajo es... Es como yo le digo a los compañeros, nosotros estamos luchando por compañeros por agencia, en otras fábricas o laboratorios, como tenemos acá la compañera hoy en el estudio, están luchando por efectivos en la calle. Que no echen a los efectivos. Que hay despidos. Claro. Y hay fábricas que están despidiendo. Don Satur tiene, que habíamos hablado antes de las vacaciones, tiene una planta cerrada en San Justo y otra en Ramos Mejía que está en conflicto, porque está Dulcipaz y Satur, son dos hermanos, que ahora Dulcipaz se tiene que hacer cargo de la planta de Satur y no quiere, porque la gente de Satur tenía un sueldo más alto, otras condiciones de trabajo mejores, y Dulcipaz quiere que le reintegren la planta, pero no con la gente. Tomar gente nueva y pagar menos. Como es lo que pretende, ¿y cómo va Y el conflicto está bravo, estamos en contacto con los compañeros y compañeras de Satur, y bueno, están de audiencia en audiencia, pero ninguno quiere dar el brazo a torcer. O sea que no sé en qué va a terminar esto, lamentablemente... Vamos a ver cómo termina. Estamos con los compañeros en una solidaridad. Le mandamos, aprovecho la ocasión, a todos los compañeros de Satur. Bueno, que son los que están peleando, son los de San Justo. Sí, la planta de San Justo y una planta en Ramos Mejía. Las dos de La Matanza son. Sí, sí, sí. ¿Hay coordinación entre las dos? Sí, porque en realidad hacen los mismos productos. Lo que pasa es que una de las plantas de Dulcipaz se abrió y está haciendo un bizcocho equivalente al de Satur, más barato. Uno de los hermanos está haciendo unos bizcochos, como hace el hermano, más baratos. Entonces, hasta ese problema hay. Son dos hermanos que están en disputa entre ellos. O sea, ¿qué le queda a la gente si entre los directivos se pelean, ¿no? Y ese es tu gremio. O compiten. Ese es mi gremio. Alimentación. La alimentación. Sí, y creo que va a ser duro este año porque cuando hay menos plata, uno compra... Y menos galletitas, menos bizcochitos. Vos ves acá mismo, en el estudio de Radio Semilla. ¿Cuándo, en qué momento hubo un programa sin galletitas acá en el estudio? Y hoy la tenemos. No, la tenemos allí, ¿no? No, viene un año duro, lo hablábamos con los compañeros. El otro día estuvo el gremio en fábrica y le planteamos la necesidad urgente de una suma fija, hasta paritarias, pero que no se descuente, porque tenemos entendido que Caló, la CGT oficialista, está pidiendo 1.500 pesos por mes, o 1.000, va a haber una reunión mañana entre Caló, Yasky y Cristina, pero esa suma que van a dar todos los meses va a ser descontado de paritarias. O sea, una suma a cuenta. Sí, a cuenta, o sea, es un préstamo. Lo que estamos planteando nosotros al gremio es un plenario urgente de delegados y una suma fija no descontable de paritarias. Claro, vos sabés. Aunque sea un peso menos, pero que no se descuente, porque si no, no sirve. La semana pasada escuchábamos a compañeros de la Gremial de Comercio de Rosario, a Carlos Yoldi, que ellos tienen una propuesta hacia el conjunto de los gremios y demás, que es que las paritarias se discutan con escala móvil en relación a los precios, porque ante esta discusión que salía, digamos que algunos gremios empezaban a decir cada 3 meses hay que reajustar, o acordemos solo por 3 meses porque no sabemos lo que pasa después, etcétera, etcétera, no sabemos cómo van a estar los precios. Era interesante la propuesta, es decir, que la paritaria incluya una cláusula gatillo sí. para poder actualizar, porque si no, dice, unos van a pedir el 20, otros el 40, otros el 70, otros el 80, resguardémonos en esa cláusula que sea reajustable con los, digamos, con una escala móvil. Eso por un lado, y la otra parte de la propuesta era que, amparándose en el artículo 14 bis, bueno, el conjunto de los gremios y de los trabajadores hiciera un control sobre el margen de ganancias de las empresas. La empresa se queja de que no gana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que también se discuta un cierto control sobre el margen de ganancia para poder, digamos, zafar esta situación que tenemos tan jodida de que nos mete la mano en el bolsillo tan abiertamente, ¿no? Eso va a ser difícil, hacerle abrir los libros a los empresarios. Él lo resumía cuesta, en... Y te imaginas. Es bastante difícil, es el secreto comercial. Es la, cajita de Pandora. Esa es la caja negra de los aviones, no creo que la abran. Sí, pero era interesante como propuesta. Y la semana pasada la estuvimos charlando, porque además teníamos un audio que no, de una de nuestras radios compañeras de allá de Rosario. Y los maestros yo creo que estaban pidiendo cada 6 meses, mínimo. Sí. Paritaria cada 6 meses, eso sería un comienzo para... Es un quilombo también eso, porque se llega, pongámosle que es julio, los 6 meses se hacen, o jugo septiembre se hacen los 6 meses, y no te llaman, no se abre, entonces hay toda una cantidad de meses que quedan en el... Va a ser vivir en conflicto, ¿verdad? Por eso que lo que Carlos Yoldi plantea es bastante lógico y correcto. Pero es fuerte, o sea, es... Y, pero es la única forma que los trabajadores no pasen hambre y quedan cubiertas sus necesidades básicas. Claro, queda también un aspecto, para mi gusto, que es el tema de los despidos y las suspensiones, que creo que hay que también tomar en cuenta, porque si no... Y somos la variable, los trabajadores. Somos la variable de ajuste, así que no sería nada raro que... Ya hay despidos en autopartes, despidos, sí. En laboratorios. ¿En laboratorios? Te escucho muchas veces decir laboratorio. ¿Por qué, Cacho? Porque tenemos una compañera que está directamente afectada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en los laboratorios, Andrea? ¿En qué laboratorio trabajabas vos? Hola, buenas noches. Bien. En Surar Pharma, un tercerista de hospitalario, de remedios hospitalarios, que van todos los remedios a los hospitales que todos usamos, que nadie está excepto de nada. Hace unas semanas atrás comenzaron los despidos, así, masivamente de a grupo, de a 5 personas, de a 10, y en total ya llevamos como 30 personas aproximadamente. ¿Todos efectivos? Todos efectivos, porque ahí únicamente toman efectivo, no se manejan con agencias. Resulta que esto ya se ve que viene pasando hace años atrás por conversaciones que uno tiene entre compañeros, de que cuando yo entré hace 2 años atrás había pasado lo mismo, habían dado de baja un montón de gente, todos efectivos, y tomaron todo gente nueva. Pero el sistema ahí adentro es muy precario a nivel trabajador y todos están con miedo, porque siempre tienen esa costumbre de amenazar a la gente, de que los van a echar, obviamente que utilizan a otras personas. Los rumores. Para hacer los rumores. Entonces todo el tiempo la gente está así, trabajando temorizada. Y al fin y al cabo pasa siempre lo mismo porque echan igual a la gente. La usan, la explotan, la tienen en malas condiciones. ¿Y a nivel, no hay delegados? No hay delegado por ese tema, de que la tienen a la gente temorizada y ellos se llegan a enterar de que alguien o se afilió a algo, te llaman. Pues yo sufrí un acoso sobre las autoridades porque yo soy afiliada al sindicato hace como 4 años. Y, ¿Qué gremio es ese? De sanidad, el gremio de sanidad. Y resulta que cuando saltó mi afiliación, me llamaron. Me sentí acosada realmente, porque vinieron como a preguntarme si yo tenía algún contacto, delegado, claro, ¿no? Algún interés, cómo yo me manejaba con el tema de los delegados, cómo yo me enteré de todo esto, y la verdad que para mí fue una sorpresa, pero yo vi las intenciones, claro, del acoso. Claro. A otra compañera le hicieron lo mismo, pero ella no sé qué le habrá respondido, porque yo le traté de como me sorprendieron, nada que ver, o sea... Incluso yo mismo en ese momento le dije, cuando me estaban llenando de preguntas, si tenían miedo que yo le tome la empresa, que esa no era mi intención, para nada, en absoluto. ¡Qué peligrosa! Le dije yo. Claro, o sea, y aparte me sorprendía, le dije, mi intención no es esa, y aparte yo vengo afiliada hace muchos años, claro, le digo, y que haya saltado ahora es normal, o sea, se habrán fijado en la lista y saltó de nuevo, o sea, que estoy afiliada, pero ese no es mi fin, que no se atemoricen porque no es el fin ese. Sino que por otros motivos me afilié. Claro. Y bueno, y así surgen un montón de cosas, el maltrato de los encargados superiores hacia nosotros, los operarios, los empleados, en amenazar el maltrato también, las condiciones, porque no tenemos, no hay un cuidado hacia el operario, a nivel de seguridad, a nivel de alimentos, higiene, que higiene, totalmente higiene, en ropa, en general. Es sí. Una empresa que a pesar que está hace bastantes años, que ha cambiado de nombre, que está en judiciales, aparte. ¿Y eso qué significa estar en judiciales? Que están con problemas en la justicia, porque han tenido denuncia en el ARMAT, en el INADI también, porque han ido productos adulterados y, bueno, ahí más que nada es un trabajo todo muy artesanal, todo manuales, entonces no hay muchas máquinas. ¿Está acá en Capital? Sí, acá está, en la Paternal, está en la calle Luis Viales, 965, está ahí exactamente. Y ahora seguramente van a volver a tomar más gente y va a ser el mismo sistema, o sea... ¿Y qué horarios hacían? ¿Cuáles son los horarios de trabajo? De 6 de la mañana 15 horas y de 13 del mediodía hasta 21 horas, dos turnos. 9 horas por día. Sí, y tienen dos plantas, tienen la de elaboración y la de producción. O sea, y ellos... ¿Qué diferencia hay? Bueno, en una de elaboración es donde se prepara realmente el medicamento. El medicamento, donde se hace como una receta. Y es todo maquinaria ahí. Y producción vendría a ser todo lo que es trabajo artesanal, manual. ¿El envasado? No, eso ya sería todo elaboración, sí. ¿Y qué es el trabajo artesanal? Lo que yo le llamo artesanal es todo trabajo que manual, o sea... Armar las cajitas. Claro, armar las cajitas, armar las pastillas, revisar también las ampollas, porque es una empresa de ampollas, de inyectables. Así que... Y trabajan con muy poca higiene, eso es muy real. Bueno, eso estamos terrible. Hablando de un laboratorio, sí, ¿no? Y, que es y para con, la salud de la gente la que salud, está en los hospitales. Claro, y que lo podemos usar todos, nadie está exento de nada, porque uno tiene un accidente y ¿dónde va a parar? A un hospital. ¿Y qué le ponen? Nuestro producto. Claro. El producto de ustedes. Y estaba pensando entonces que su principal comprador será el Estado, entonces. Sí, exactamente. Entonces con mayor razón podría haber un control ahí, sí, ¿no? Sí. No es que le venda a 500.000 vecinos, le está vendiendo a 2 o 3, uno de ellos es el Estado principalmente. Claro. Claro, claro. Fácil de controlar. Por supuesto, sí. Y también si quisieran. Teníamos problemas de pago, porque hubo tiempos que nos han pagado en 2 veces, debían muchas horas extras, que las horas extras ahí se hacen en negro, en realidad ni tampoco son horas extras, porque son por objetivos, porque ellos ponen una cantidad de lotes a sacar en unas determinadas horas y con un determinado dinero. Upa. Ah, o sea, todo para atrás. Y bueno, uno ante la necesidad lo hace porque uno necesita el trabajo, porque tiene un montón de cuentas, tiene que vivir. Y bueno, y hoy con el sistema que estamos viviendo de los empresarios libres, hay que hacer lo que nos vaya saliendo. Y se manejan con total impunidad. Sí, siendo que este año, o sea, el año pasado, han facturado muchísimo, porque se ha levantado mucho esa empresa. Muchísimo. Claro, ustedes lo pueden notar perfectamente. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Por la producción que hacen. Sí. ¿Y cuánta gente, de qué dotación de personal tiene? Y había 100 personas en las dos plantas. Bastante. Ya, sí, bastante. Bastante. ¿Y ahora cuántos hay? Y habrán quedado, en el sector que yo estaba en el área, 6 personas, 5. ¿Y en total habrá 80 personas, 90? No, ahí había 50, y 50 había en la otra planta. Claro. En los dos turnos. Pero van rotando, vos decís que cada 2 o 3 años los echan. Sí. Y van tomando gente nueva. Sí, o sea, que sí, no, sí. Para ese que es no el sistema, claro, para que operan ellos, sí. Es la ley con el que le llaman la política del limón, ¿viste? Van claro, exprimiendo, entonces, claro. Aparte, así no tienen que pagar tampoco demasiada antigüedad. Porque... No, claro. Porque en realidad vos, por ejemplo, ¿cuándo te dieron la baja? ¿Cuánto hace que te dieron? Hace una semana. Y no tenés todavía noticias. No tengo ninguna notificación, nada, hasta el día de hoy. ¿Que te mandaron telegrama? No. Claro, no, ellos no me mandaron todavía, hasta hoy no me llegó nada, pero... ¿Y cómo tenés la baja? No me dejaron entrar directamente. ¿Cómo se soluciona eso, estimado? Bueno, la compañera hizo lo que correspondía y lo que tiene que hacer todo trabajador cuando se le pide el acceso a un trabajo. Si bien no puede considerarse abandono de trabajo, porque para ello tiene que mediar una intimación de la empresa y el trabajador tiene 48 para volver, tiene que mediar una intimación, si no, no puede haber abandono de trabajo. Pero eso no quita que al trabajador se le diga que no se presentó. Lo primero que hay que hacer es mandar una carta de documento urgente, el mismo día que no se le permite el ingreso al trabajo, que es lo que hizo la compañera. Ah, hiciste eso. Mandar una carta de documento que ¿vos se sabías? Dice... Sí, tenía justo... Nos cruzamos esa mañana, nos cruzamos de casualidad y fue al trabajo y a la tarde me llamaron, me dieron la baja. El tema del telegrama es concreto, yo le voy a pasar, se le puede pasar el texto para que la gente lo sepa, es rápido, es ante negativa y justificada de tareas, e intimo plazo 48 horas, aclare situación laboral. Bueno, eso tenemos que escribirlo y subirlo a la página, sí, sí, sí, para sí, que sí. Esté ahí, quede ahí. Eso lo tiene que tener, sería como un, como se dice, un mandamiento, sí, de los trabajadores. Y no hace falta ir con testigos a la empresa, simplemente mandar una carta de documento. Todo lo que el trabajador reclame tiene que estar escrito, de palabra nada. Y si lo que no está escrito no existe. Lo que no está escrito no existe. Entonces no se le permite el ingreso, se va al correo y ya el trabajador está cubierto. Ante cualquier cosa extraña que quiera hacer. Porque la compañera ahora, otros compañeros que no han mandado la carta de documento, tienen la incertidumbre, porque de palabra le dijeron vos no entrás. Pero ¿y qué pasa atrás de eso? No hay un telegrama, no hay nada. Es lo mismo que pasa en Felford. Que pasaba, y pasan muchas fábricas, y peor en la fábrica, claro, de ellas, porque no hay delegados, o sea, es claro, tierra de nadie. No hay una mínima, es necesaria la comunicación entre todos los despedidos, como ser. Claro, por supuesto. Cuando han venido acá, como ser chicos y chicas de call center, recuerdo los primeros años que vinieron bastante de call center, e inclusive se organizaban por el Facebook, que de repente lo dejaban afuera a través del Facebook, bueno, ¿qué hacemos? Se ponían de acuerdo para hacer... Y por ahí zafaban un poco para... Porque si no te pilla completamente de sorpresa, no sabés. Sí, claro, por supuesto. Sorpresivamente, sí. Y después los pasos que siguen es considerarse despedido. Mantener la negativa de la empresa, si la empresa no responde, es una presunción en favor del trabajador. Y el paso siguiente es considerarse despedido. Y para considerarse despedido hay que mandar algún otro telegrama. Sí, por supuesto. Ahí, ¿qué es un telegrama, una carta de documento? Puede mediar un pedido de dación de tareas, al que la empresa, lógicamente, se va a negar o no contestarlo. Y el otro telegrama directamente me considero despedido y, bueno, inicia las medidas legales. Seclo, juicio, todo lo que corresponde. ¿Y a vos no te han contestado, Andrea? No, todavía no. ¿Hay un cualquier periodo, dijiste? No, el plazo generalmente se pone 48 horas, pero tienen más tiempo para contestar. Pero ya una semana es demasiado. Claro. Es demasiado. Pero es parte de la especulación. que usan los empresarios con la gente, que hoy por hoy se está viendo mucho, ¿no? No entras y listo. Estamos hablando de una persona efectiva, ¿no? Un compañero profesional. Sí, una persona efectiva. Golpe. ¿Cuánto hace que estabas efectiva en el laboratorio? 2 años. 2 años. Es un tiempo. Golpe. A mí me dijeron eso. No, vos, Pilar, no entras después de 13. Sí, y no se fijan el riesgo que uno corre, porque uno se va de la mañana. No todos viven cerca de los trabajos. Le puede pasar un accidente, algo a la vuelta, con robo, y eso no se media, no tienen un poquito de piedad. No. ¿Qué piedad van a tener si no le importa dejarte sin trabajo? Sí, no. Todos los días le digo a los compañeros que se mentalicen. Para las empresas y las agencias, nosotros somos un número. Sí, exacto. Y tengan en cuenta que nunca una agencia va a hacer algo a favor de un trabajador, ni una empresa. Entonces, basándonos en eso, hay que actuar en cuestión. Mucha gente confía, no, me van a dar trabajo, y no le dan trabajo. Lo que el negocio de las agencias es la rotación de gente. Entonces, los compañeros tienen que estar bien asesorados, no renunciar, eso ya lo dijimos, lo vamos a volver a decir, lo vamos a decir siempre. Vamos a hacer un cartelito acá. Sí, es otro mandamiento, no renunciaré a la agencia. Nosotros tenemos un volante número 5 que se lo damos a todo el mundo que entra. No renunciar. Lo tienen hecho ya y lo tienen ahí, adentro del bolsillo. Es el volante número 5 que hace años ya que lo estamos imprimiendo y se lo damos a todos los compañeros que entran, con todos los derechos. Cómo hacer una denuncia, cómo comportarse ante una baja, no renunciar. Son cosas elementales que el trabajador tiene que saber, más hoy que está pasando lo que está pasando. Que está dura la mano. Exactamente. Y vos, Andrea, ¿sabés lo que han hecho tus compañeros también? No, en realidad están todos como desunidos. Es como que cada cual está haciendo su camino, pero bueno, no lo preveían. Claro, no, fue todo sorpresivo. Algunos se están manejando con el sindicato, pero bueno, el tema es que había que hablar cuando estábamos adentro. Afuera es como que bueno, ya estamos afuera. Algo se va a nombrar, se le ha hecho denuncias en el sindicato, pero dicen los del sindicato que ya hace muchos años que tienen denuncias, pero no sé qué pasa. Pero el sindicato entonces no da ningún tipo de solución. ¿Asesora al menos todo esto que hay que mandar la carta documento? Sí, los asesoramientos correspondientes los tienen, sí. Pero ir a hablar con la empresa, los del sindicato... Han ido, pero a la gente tener miedo adentro, es como que ellos no pueden hacer mucho. Esto es lo que nos han dicho. No pueden ir y plantarse, si la gente no tiene el apoyo de la gente. Porque la gente está atemorizada. Es que los sindicatos tendrían que forzar en todas las plantas a tener una representación justamente sindical. Ya viendo eso sería un gran paso. Con nosotros estamos comunicados con la gente que está dentro y con la gente que está afuera. Mantenemos contacto, tenemos el teléfono de todos y la dirección de todos los compañeros. Entonces, en un caso como pasó la compañera, que son despedidos, tenemos contacto permanente con todos. Cosa que al no tener un cuerpo de delegados eso no pasa. La persona pierde el contacto, el único vínculo en común es el trabajo. Es como el colegio, uno deja el trabajo, deja el colegio y no se ve más. Exacto. Y eso es lo que buscan los empresarios, la desunión. Sí, digamos, y pillarte, digamos, desprevenido. Por supuesto. Porque si ustedes previamente lo sabían, habrían atinado a, qué sé, a charlar, a pasarse teléfono, etcétera, etcétera. Claro. Factor sorpresa. Sí. Factor sorpresa. Pero bueno, menos mal, legalmente Andrea está encaminada. Sí. ¿Hay algún otro compañero aparte de vos que se ha manejado así, con esta, mandar carta documento, exigir? No, todavía no he tenido noticias, no. Y bueno, esperemos que... Y la empresa se habrá sorprendido cuando el mismo día que te despidió recibió un telegrama. Creo que como se manejan ellos no se sorprenden de nada, porque... Son cara de palo. Sí. No, pero nosotros tenemos compañeros de otras fábricas que nos llaman a veces y, como decís vos, tenés razón. No sé si es el caso de Andrea, pero hay fábricas que no están acostumbrados a que el trabajador se defienda. O sea, que obran con total impunidad, haciendo cosas que realmente no corresponden fuera de la ley, y cuando ven que la persona está asesorada, es como que la respetan. Entonces, lo que falta es eso. Tontos no son. Por supuesto. Lo hemos visto en fábrica nosotros, cuando un compañero realmente hace lo que corresponde, la empresa lo respeta de otra manera. Pasa en todos lados. Cuando uno se hace valer, lo miran de otra manera. Exactamente. Laboralmente también pasa. Así que bueno. Así es. Ya vamos a preparar, una vez me habías pedido, Pilar, y lo vamos a hacer en un programa, cómo organizar un cuerpo de delegados. Eso es no muy interesante. No me olvidé. Está bueno. Vos me habéis dicho. Sí, e inclusive después lo podemos escribir y lo subimos a los Facebook, claro, a todas partes, para que todo el mundo pueda verlo. En especial los cuidados que hay que tener para que la patronal no se entere, que es fundamental, como dijo Andrea. Y bien ven que una persona se afilia, ya está en el ojo de la empresa. Todas esas medidas que nos vas a aconsejar hay que hacerlas y charlarlas bien cuidadosamente para que la patrona no se entere, porque si no, claro, si es posible, a la entrada de la puerta, tomando un cafecito fuera de la fábrica, ¿no? Sí, por supuesto, claro. sí. O puede ser también un tecito. O un tecito. O una cerveza. No comprometiendo al compañero en fábrica, porque claro, siempre hay gente que está dando vuelta mirando, mandado por la patronal, y se encarga de eso. En todas las fábricas hay, así que por hay que tener mucho cuidado dentro de la fábrica cómo se mueve. Los compañeros. Siempre hay un compañero infiltrado. Sí, por supuesto. Y además ahora que se han puesto tan de moda las cámaras esas. Sí. Que entonces, viste, y aparatos en el comedor que... donde uno charla y, bueno, lo tienen bastante registrado. Y hay aparatos que graban conversaciones, todas esas cuestiones. Todo eso hay que tenerlo presente porque la tecnología avanzó, pero no a favor de los trabajadores, precisamente. No, pero seguramente. Hay algunos aspectos de la tecnología que sí se pueden usar. Sí que se pueden usar, ¿no? Como ser, por ahí alguno de los compañeros que vino por acá contaba que charlando con el resto de los compañeros no tenía, o sea, es decir, no había, porque no había mucha antigüedad ahí, no había confianza entre que estaba hablando con la patronal y el resto que estaba afuera. Y él dejó el teléfono abierto como forma de que se escuchara todo. Sí, obviamente la tecnología bien usada sirve. Claro. Pasa que hay quien la usa. Claro, bueno, en manos de la patronal, la tecnología que es muy peligrosa. Es muy peligrosa, sí. Así es, y muy útil para ello. Bueno, vamos a un temita musical y seguimos con nuestra charla, que tenemos algunas otras cositas para charlar, algo de prensa, el gremio prensa, que lo venimos siguiendo hace rato. ¿Eh? Bueno, vamos al tema. Los medios informativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra avisar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. Allí le van a indicar que síganlo un calito, al final está un ranchito que han levantado estas manos, esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que es anderezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Seguimos en el programa Trabajadores por Radio Semilla, charlando con los compañeros. Y otra novedad de esta semana, de los últimos días, que nos ha afectado, es el famoso aumento que se viene firme, parece, del subte. No sé de si se usa o no, yo lo uso, antes lo usaba mucho, ahora lo estoy usando muy poco, desde que subió a 3.5. Mucha gente lo usa en el trabajo, me dice, no, subte no. Yo le digo, mira, tomate, subte no. ¿Viste? Colectivo, claro, caminando. Porque ahora, mucha gente. Sí, claro. Ya desde ese aumento nos cambió un poco la rutina, que antes, sí. Y porque se viaja, digamos, mucho más rápido en subte, sí. Pero es muy caro. Es muy caro. Y también se viaja mal, también. Claro. Pero en colectivo también se viaja mal. Sí. Pero yo noté que desde que ya hubo el aumento, iba más vacío. No iba más tan amontonado. Ahora en todos los aumentos se nota que la gente reacciona más. Con el combustible, con el subte, con el colectivo, con los impuestos, con los alimentos. Hay más reacción. Antes no, antes pasaba más desapercibidos, como que estábamos acostumbrados. Ahora ya nos toca demasiado bolsillo. Es que no te alcanza. Yo lo noto, no te alcanza. No llegas a fin de mes. Entonces ya molestan los aumentos. Yo lo noto. Se nota en la gente, en la fábrica, yo noto las conversaciones. Ajá. Tema central, los aumentos. Claro, sí. antes aumentaba el combustible. Cuando había mayor poder adquisitivo, uno decía, bueno, claro, darme unos gustos menos. Pero ahora no te alcanza para comer. Aparte de todos los aumentos, fíjense que se dan en la época de vacaciones. Uno matemático. No es casualmente, es causalmente. Causalmente, porque la gente está distendida, no está en el trabajo, no viaja. Claro, es como que está relajada y cuando vuelve... No me voy a hacer problema ahora. Cuando vuelve le cae la ficha. Y aparte porque cobran vacaciones, aguinaldo y sueldos. Entonces se arma un número irreal. Y entonces los empresarios, todos los gobiernos aprovechan esa época para sacudirle a trabajadores. Después de enero, febrero, marzo ya está. Pero este año me parece que no va, se la van a llevar de arriba porque va a ser duro. Así es. Ya en enero ya la gente acusó el golpe. Y mucha gente no se fue. Los aumentos de enero han sido terribles. Sí, sí. En las vacaciones mismo se nota que antes la gente se iba 15 días, ahora se van 3 días. Los fines de semana se van. Vacaciones, todo la televisión no lo escucha. ¿Cuándo vino? Y 3, 4 días me voy. Y eso es... Es parte de la crisis, ¿no? Bueno, entonces a propósito de este aumento que se viene gestando para el subte, tenemos un audio de Pianelli, que es uno de los que es el secretario del gremio de los metrodelegados, que ellos hace unos días tuvieron una audiencia pública donde se discutía justamente este aumento y lo va cuantificando en los últimos 2 años, año y medio. El porcentaje de aumento llega al 300%. ¿Y cuál es la contrapartida en la prestación del servicio? Él lo comenta charlando acá en el audio que vamos a escuchar ahora. En el 94 se hace cargo de Metrovías. Hay que tener en cuenta de que en los años anteriores había habido un boicot de forma permanente para privatizarlo, eso, como pasó en casi todas las empresas del Estado. Entonces, por ejemplo, vos bajabas a tomar el subte y podías esperar una hora y capaz que no venía ningún subte porque no arreglaban los trenes, lo dejaron deteriorar, como pasaron con las telefónicas, como pasó con las luz, como pasó con el gas. Bueno, el caso del subte es muy parecido, más parecido al de los telefónicos, porque la infraestructura estaba. De hecho, los trenes siempre fueron del Estado, lo único que hizo Metro Rías es ponerlo a funcionar, pero antes no lo usaban. Pasó lo mismo con Telefónica, que las líneas estaban en los postes, pero Entel no la bajaba. Había una decisión de la empresa dirigida por privatizadores que era no hacerla funcionar para poder privatizarla. Entonces, es verdad, había 600.000 pasajeros en un subte que capaz que pasaba uno por hora, y Metro Rías apenas deseó cargo, puso todo el material en funcionamiento, y eso lo que hizo que rápidamente vuelva el subte a incrementarse. El tema de fondo fue, lo que es propio de la década del 90, cómo se boicotearon los ferrocarriles, pasó lo mismo, ¿no? Hicieron exactamente lo mismo. Contaban compañeros, yo estaba acá, lo viví en el subte, porque yo entré justo en el año 94, pero lo mismo entraban los telefónicos. Vos llegabas a los galpones, estaban llenos de materiales y no se entendía por qué no salían a trabajar. No salían a trabajar porque no le entregaban los materiales. Acá pasó exactamente lo mismo, los trenes estaban y había que ponerlos en funcionamiento. Pasa que boicoteaba desde el propio Estado para poder privatizarla y bueno, y hacer el gran negocio que fue la venta de las empresas del Estado en la década del 90. Por eso rápidamente se fue incrementando la cantidad de pasajeros, y vos sabés que el subte, no solamente en Buenos Aires, sino en todo lado, tiene una demanda infinita. Es decir, si vos tenés un pasaje barato y un pasaje accesible, la gente tiende a... ¿Quién va a querer viajar en el colectivo? No, si tardas el triple, aparte más seguro, más ecológico. Entonces rápidamente remontó, y es así, que el cronograma, la cronología fue esa. Y aparte otro elemento más, que en el año 94 había 3.600 trabajadores que fueron despedidos, en su gran mayoría, no solamente en boletería, en todas las áreas, y se tomó 1.500 trabajadores justo en el año 94, los cuales que habían quedado de la época estatal, a los cuales le incrementaron las horas de trabajo, laboraron 6, pasaron a laborar 8, a aproximadamente 500 trabajadores. Los demás todos ingresamos de la calle y los otros pasaron a disponibilidad. Y precarizaron, así había 3.000 y pico, quedaron 1.400, no es que quedaron 1.400, pasa que pasaron 1.000 personas a la órbita de precarización, es decir, tercerizaciones, que la hizo la empresa Metrovía. Fueron despedidos los que estaban y tercerizaron determinadas áreas como limpieza, seguridad y todo lo demás, que por suerte en todo este recorrido que venimos haciendo nosotros hemos logrado eliminar esa precarización. Ya los contratos de concesión estaban hechos para que no sean eficientes. Metrovía, el material rodante, es decir, los trenes lo tenía que comprar el Estado, las ampliaciones las tenía que hacer el Estado, Metrovía tenía que hacer muy pocas cosas, que es lo que se firma, que comentaba recién, en el año 97, se firma alguna serie de obras, le dan más años de concesión por alguna serie de obras, pero cuando se firma el contrato, para nada, no tenían que hacer nada, el único que tenía que explotar el servicio. Y si vos lo medís, evidentemente fue mala, fue muy mala. Ahora, el problema es que después de haber visto TVA, después de ver Metropolitano, Telemetropolitano, después de ver un montón de otras empresas tercerizadas, o privatizada, concesionada, mejor dicho, la palabra exacta es concesionada, Metrovía al lado de esas fue un poco mejor, pero eso no quiere decir que fue buena, fue muy mala, pero las otras fueron horribles al nivel de haber destruido todo lo que tenía, ¿no? Como fue el Roca y el Sarmiento, el Mitre, todos esos lugares, esos ferrocarriles, ¿no? Todo indica que sí. A ver, para entender esto hay que entender de que desde que la ciudad se hizo cargo del subte, el servicio ha bajado la cantidad de servicios, no es que ha subido. O sea, a diferencia de todo lo que dice los funcionarios de la ciudad, tenemos menos servicios que lo que teníamos antes. Por ejemplo, la línea A se extendieron, se pusieron dos estaciones más. Antes de haber extendido las estaciones, se cambiaron los trenes de madera, que había 19 formaciones, se sacaron y se pusieron las formaciones chinas, que había 9 formaciones, a los cuales le agregaron 6 Fiat, en realidad hay 14. Entonces, vos extendés la línea y bajás la cantidad de formaciones, evidentemente vas a dar menos cantidad de servicios, menos cantidad de vueltas que antes. Uh-huh. Lo mismo sucede con la línea B, que extendió las estaciones sin incorporar material rodante, por ende, das menos vueltas. Pero las demás líneas, lo que han hecho en estos últimos 2 años, es bajar año por cada año la cantidad de servicios. Por ejemplo, el mismo día que estábamos en la audiencia, el viernes pasado, no sé, en el momento de la audiencia, los delegados de la línea D estaban hablando con la propia jefatura, donde le estaban informando cómo va a ser el diagrama de invierno. Es decir, ahora vos sabés que en el verano baja la frecuencia porque hay menos gente, pero en invierno cuando se normaliza la frecuencia, le estaban informando cómo iba a ser el diagrama. Y efectivamente, va a haber 40 vueltas menos por día de las que había antes, de las que había un año atrás. Es decir, se baja la cantidad de servicios, va a haber menos vueltas y por ende menos servicio para la gente. Ahora, si vos tenés esta perspectiva, donde vas a dar menos servicio, lo que tenés que buscar es expulsar un sector que entró mal en subte, sacarlo y que vaya por otro medio alternativo. Claro. ¿Qué es lo que está haciendo la ciudad? El aumento de la tarifa no responde. En 2 años aumentaron un 310%. Es decir, no hay ningún guarismo inflacionario, de nada, de ningún tipo, que dé en 2 años 300 y pico. No hay forma. Solamente se puede explicar de una sola manera, que es elevar el subte a un valor donde el que viaje va a viajar más cómodo, porque evidentemente va a haber menos gente. Entonces el objetivo que tiene este aumento fundamentalmente es expulsar a un sector social del servicio del subterráneo, y por ende hacerlo cada vez más chico el subterráneo. Este es el objetivo del aumento. Para eso, es más, yo tengo la impresión de que lo van a seguir subiendo, no es que va a quedar solamente 4,50 pesos. Ahora, después la tarifa escalonada fue un mecanismo, ellos contrataron consultores, yo he tenido en la mano las conclusiones de la consultora, y ellos sacan la cuenta que hay un 12% de la gente que viaja en subte, que viaja todos los días en subte, es decir, que hace 44 viajes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si hay un 12%, 44 viajes, ese 12% es cautivo, por ende va a seguir viajando, pague lo que pague, entonces dice, ese sector lo voy a beneficiar. Entonces, ¿qué dice? Si vos viajas 40 veces en un mes, vas a pagar la tarifa 3,80 pesos, que es el valor que va a tener en caso que llegues a viajar 40 viajes. Pero ni siquiera es todos los meses, porque no hay 40 días hábiles todos los meses. Solamente 4 meses al año tenés esa cantidad de viajes. Entonces esta tarifa escalonada, que se la exigió la justicia que la hagan, es una tarifa escalonada trucha para un 12% de la gente que viaja en subte, y encima para 4 meses del año. Entonces ni siquiera vamos a tener, o va a mejorarse, la posibilidad de que haya tarifas especiales para sectores que lo utilicen cotidianamente. Es decir, no es que a la gente que más viaja va a salir favorecida. Claramente está claramente dirigido a un 12% y solamente 4 veces al año. Y vos empezás pagando 4,50 pesos y después, a medida del pasaje 20, empezás a pagar menos. Y si vos viajaste los 40 viajes, vas a pagar 3,80 pesos. Promedio termina siendo 3,80 pesos. Promedio cuando llegás a pasarse los 40 viajes. Pero antes no. Digo, esta es la cuestión. Está claramente estudiado, digo, esto. Bueno, a esta gente les encanta las consultoras, porque aparte hacen negocios gigantescos, y uno de los informes de esta consultora da eso, que solamente es el 12%. Por eso está dirigido, es marketinero, porque se ve, nosotros pensamos en la gente que viaja todo. Mentira, mentira. El objetivo es expulsar un sector, claramente ellos definen que hay un sector que tiene que viaje colectivo, viaje como puede, porque si no, ¿por qué? ¿Cuál es la otra alternativa? Que hagan las cosas bien. Algo que es pedirle demasiado. Es decir, para eso necesitas invertir, necesitas comprar más trenes, necesitas mejorar la frecuencia, y todo eso dinero. Vos, para mejorar la frecuencia, necesitas cambiar el sistema. El sistema que tenemos de señales es un sistema que lo tienen desempaquetado, computarizado, que lo hace la empresa Alstom o Siemens. Si vos te querés modificar para que la frecuencia sea más, es decir, más rápida, lo que tenés que hacer es llamar a Alstom y pagarle para que te cambie. Entonces dice, no, todo esto que todo es plata, hay que pagar plata. Entonces no, que viaje menos gente y podemos demostrar, mira qué subte lindo tenemos ahora, como en la línea A, tira perfume de limón, entonces cuando entras sentís un olor a limón maravilloso, y bueno, el día que, pero cuando entraste, el limón te reconforta. Ahora, la verdad es que si vos lo mirás en perspectiva, si volvemos al 94, 600.000 personas con este sistema y con perfume, bueno, va a viajar muy cómodo, capaz que hasta le dan un café arriba del subte, porque no va a viajar nadie, esta es la verdad. Hace un año y medio atrás, tenía fecha para hacerse cargo de la metropolitana, ese día se retiró la Policía Federal, y te acordás que no hubo subte porque no se podés operar sin Policía Federal. Es un espacio público el subte, por ende tiene que haber policía. Nosotros tuvimos el año pasado olas de robos en las boleterías, pero que ha significado bastantes situaciones traumáticas para los compañeros, digo, porque la policía está asegurada, la roba, a la policía le importa muy poco. Lo importante es que el trabajador que sufre un robo en una boletería a mano armada y que después todo al otro día tiene que enfrentarse a 100, 200, 1000 pasajeros por día, que no sabe cuál de esos 1000 puede venir con un arma, se genera una situación de estrés postraumático muy muy grande y algunos con secuelas muy importantes que no quieren trabajar más, esa es la verdad. Entonces nosotros hicimos muchas denuncias, fuimos a plantear de que había que aumentar la seguridad, que lo que había dejado la federal realmente no era lo que se necesitaba, que la metropolitana iba a trabajar, eso es lo que nos dijeron. La cuestión es que el 1 de enero tenía que haber, se habían comprometido, está escrito en actas, que tenían que haber bajado aproximadamente 600 policías metropolitanos que nunca bajaron. Y aparte iban a empezar a brindar las boleterías en el mes de septiembre para precisamente garantizar la seguridad de los que trabajamos ahí y no garantizaron ninguna boletería, no pusieron ni un vidrio, nada. Entonces, es decir, teóricamente ya tenía que haberse hecho cargo la Metropolitana hace mucho tiempo y aparte, por compromiso tomado con Esbase y Metrovía con nosotros, tenía que haber empezado a brindar la boletería para hacerla más simple, como sucede en muchos países del mundo, por ejemplo en Nueva York, ¿no? Digo, en subte, pero hay muchos países donde las boleterías son brindadas, porque imagínate que estás encerrado en un lugar con caudales propio para que te roban. Aparte porque la policía generalmente tiene que estar para cuidar a los usuarios, no para cuidar a los caudales de la presa. Pues el lugar público del subte. Bueno, esperemos que en algún momento llegue. El problema que hoy tenemos es que hasta ahora no bajó ni uno. No brindaron una sola boletería. Entonces nosotros estamos viviendo en una situación grave de seguridad, donde sigue habiendo robo. No hay la, es verdad que no hay la ola que hubo el año pasado, porque viste, hay épocas que liberan zona y si te afanan 3 o 4 boleterías por día. Viste, imagínate que es así, 3 o 4 por día, te digo, es una situación que empieza un caos generalizado, todo el mundo desesperado está laburando y no sabes en qué momento viene y te ponen. Pero vamos a ver, eso lo vamos a ver. Todavía son, veremos. Vienen prometiendo, como vinieron prometiendo desde hace 2 años que iban a traer todos trenes nuevos y no llegó ni uno, ni está planificado el año que viene llegue ninguno. Vienen prometiendo que van a extender la línea, digo, prometieron que van a hacer 10 kilómetros por año y hicieron 5 kilómetros en 7 años. Así que esperemos, ojalá lo hagan, pero si no, vamos a tener de una vez más que nosotros poner la cara y bueno, y seguramente nos va a llevar a diferentes conflictos como nos llevó en todo este tiempo. En el 2012 cuando hicimos esa movida, ellos habían violado la ley, no habían llamado audiencia pública, que es una conquista democrática que tiene la Constitución de la ciudad, que sería una herramienta muy muy buena, muy interesante, siempre y cuando se utilice. Ahora hubo audiencia, estuve el viernes la audiencia. Ya había estado la anterior, porque hubo 3 aumentos, y en el segundo también hubo audiencia. Y sinceramente, cada vez que yo subí, lo peor que dije es, bueno, algunos estuvieron en el anterior. Digo, me llama la atención, una vez más, no hay ningún funcionario, no hay ningún legislador del PRO, de la oposición, es decir, excepto el kirchnerismo, la izquierda, y alguno de la coalición cívica, después no había más nadie. Digo, es muy difícil que se pueda evitarlo, desgraciadamente es muy difícil que se pueda evitarlo. Y sinceramente, a mí me sorprende, es una sorpresa desagradable, porque digo, es un escándalo, 320% en 2 años. Después hay gente que se horroriza porque hay algún aumento en el alimento, lo que sea, que no es que esté bien, está mal también. Pero digo, el nivel de encubrimiento que existe con el jefe de gobierno de la ciudad y con las cosas que se hacen en la ciudad no tiene parangón. Yo lo que quiero remarcar es esto, es decir, el aumento del colectivo tuvo una repercusión mucho más grande y es un 60% en 10 años. Acá en 2 años el 320%. Si eso tiene una repercusión, cosa que está muy bien que tenga repercusión, un aumento del 60%, y está muy bien, está bárbaro. Ahora, eso tendría que ser tapa de todos los diarios. Digo, pues eso es un escándalo. Digo, ahora, no hay nada. Salió lo del viernes en algunos medios, otros directamente ni siquiera lo sacaron. En la televisión no va a saber nadie que hable de esto. Es decir, excepto la TV pública, no hay otro más que te hable sobre este tema. Entonces, digo, me parece que hay una situación de encubrimiento en la ciudad tan gigantesca, donde pueden hacer lo que quieran. Y te estamos hablando en un momento donde aparte hay más de 7.000, ellos dicen 7.000, otros dicen 13.000, alumnos que no tienen aula, donde desde la ABL también te dieron un saque al bolsillo, donde las autopistas lo aumentan 2 veces por año, y no dice nada. Dice, a mí estoy absolutamente sorprendido, yo soy porteño, vivo en la capital, absolutamente sorprendido de los niveles de complicidad que hay con estas políticas, que lo único que son las mismas políticas que existían en la década del 90, y que en realidad es el paradigma de que el que tiene que viaje bien, y el que no tiene que se arregle o que no viaje. Bueno, seguimos en el programa Trabajadores, nuestro segundo programa de febrero y nuestro segundo programa en vivo de este año, ¿no, María? Exactamente, y que realmente ha sido un programa importante porque para mí cuando se habla de pequeños triunfos que hay, aunque sea, levanta el ánimo, ¿no? Tanto lo que el compañero estaba mostrando de Belfort, como lo que estuvimos comentando al principio de todo, de Córdoba contra Monsanto. Los cordobeses. En Malvinas Argentinas, de Córdoba, que el pueblo ha triunfado contra Monsanto. Así es, nos quedan un par de temitas. Hemos charlado varias veces de la organización que se ha estado dando en los últimos dos años, se puede decir, el gremio prensa, y que se ha conformado al calor de esa lucha una, se puede decir, una agrupación multicolor que incorpora en su interior a varias agrupaciones, que se puso a la cabeza de todas estas luchas que se dieron el año pasado y que se están dando todavía ahora por los despidos de perfil, y que consiguió hacer por primera vez una asamblea dentro de Clarín, etcétera, etcétera. Bueno, todo esta camada de dirigentes y delegados y trabajadores de prensa que la han peleado con uña y diente en los últimos meses, se presenta ahora. Ellos son todos integrantes de un gremio, que es el gremio de prensa, que se llama UTBA, ¿no es cierto? Y quieren presentarse a elecciones como una agrupación. Agrupación multicolor, incorporándolo a todos ellos, y se han encontrado, como lo hemos comentado acá, con las puertas muy cerradas de parte de los dirigentes del gremio, muy cerradas, y han tenido, inclusive, en medio de este conflicto que tenían por la paritaria, que no cerraba nunca, ¿se acuerdan? En medio de esas elecciones, los directivos de UTBA se les ocurrió llamar a elecciones, es decir, distraerlos de la actividad más importante que tenían. Bueno, ¿y cuál era el pequeño detalle? Eran unas elecciones gremiales sin padrones. Ahora se fue Cacho, que es nuestro columnista y asesor. Se nos fue Cacho porque tenía que irse un poquito más temprano con la compañera Andrea, pero es decir, no pueden existir elecciones gremiales si no hay un padrón de afiliados. Y que lo tiene que tener cada una de las listas que se presenta. Y tienen que ser públicas. Bueno, resulta que tuvieron que recurrir a la justicia, Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, estos compañeros. Bueno, finalmente se los intima a la dirección de UTBA a presentar padrones. Y ahora hace poco la presentó. ¿Cuál es la novedad? ¿Lo presentó bien? La presentó. Bueno, los compañeros de la multicolor hacen una denuncia muy grave. Casi la mitad del padrón la impugnan. Impugnan a casi la mitad del padrón los compañeros de la multicolor. ¿Por qué? Y debe haber fallecido, jubilado, ¿no es cierto? Hay muchos fallecidos. Hay de todo. Hay policía, hay trabajadores de seguridad privada, etcétera, etcétera. Es decir, han impugnado 2.500 de la lista. Mirá vos, si sigue la pelea. No, claro, si hubieran aceptado ir a las elecciones sin padrón. Qué importante que es esto, ¿no? Que siempre se tenga en cuenta cuando se presenta una lista en un sindicato, que bueno, tiene que existir el padrón. Tiene que ser transparente. Imagínate si nosotros fuéramos a elecciones nacionales sin padrón, ¿qué diría uno? Es absolutamente fraude. No hay ni que explicarlo. Sí, bueno, pero uno por ahí piensa, y bueno, pero para el país sí, pero en la empresa, no, en la empresa, por pequeño que sea el sindicato, tiene que presentarse lista, para el padrón para cada lista, entregárselo a cada una, y hay que cotejar si cada uno de los que está en el padrón realmente pertenece a ese sindicato. Así es. Entonces se presta mucho, y justamente los directivos de UTBA han usado algunos referentes que hay, han usado el argumento como ser de, han incorporado los colaboradores, que uno podría, no se están refiriendo a los colaboradores que trabajan en prensa como trabajadores. ¿Y quiénes son los colaboradores estos? Es un mundo muy difícilmente acotado, que son, digamos, trabajan por su cuenta, cooperativas, y fundamentalmente inexistentes, es decir, gente que desarrolla otro tipo de actividades. Así que vamos a seguir esta disputa para ver en qué queda. Es muy importante, no solo porque las elecciones sean transparentes o no transparentes, sino que además porque en el fondo, ¿qué se pone sobre el tapete? Una gran pelea de fondo es si los trabajadores de prensa pueden conseguir con su organización y pelea tener el sindicato que ellos quieren. Y armar una lista que en la que se sientan realmente defendido. Claro, que gane quien gane, pero que el conjunto del gremio, del sindicato, sirva para los trabajadores de prensa, ¿no? Y no para componendas con las patronales. Sí, así es. Así que bueno, como siempre, nosotros somos de prometer mucho, seguiremos con este tema, y prensa nos ha dado mucho que hablar. Nos ha dado mucho que hablar. Y lo otro, que ya estamos prácticamente terminando el programa, pero que no queríamos olvidarnos, es que el 1 de febrero de 1991 empezó una huelga ferroviaria muy importante, que duró 45 días y que, bueno, era cuando acá se querían cerrar líneas ferroviarias, y realmente los trabajadores estaban defendiendo algo tan importante como el ferrocarril para la población. Bueno, hay toda una... Yo quería remarcar de esa huelga, que no la vamos a tratar en profundidad en los 3 minutos que nos... digamos, un par de aspectos de esa huelga, que es la organización. Primero, que fue una huelga que fue encabezada, no fue encabezada por la cabeza del gremio, todo lo contrario, sino que fue encabezada por nueva camada de, digamos, de representantes intermedios, y fundamentalmente la base de los ferroviarios, y que formaron la mesa de enlace, que era la que dirigía, ¿no es cierto, Pilar? Claro, yo me quería referir, digamos, a los dos aspectos más importantes que me parecían a mí. Una, que no había estado dirigida por su dirección tradicional, que había sido por los dirigentes intermedios y por la base. Y el otro aspecto es que en su desarrollo esa huelga fue sumamente democrática, basada... ¿En qué se apoyaba la huelga? Se hacían asambleas. Claro. Estaba basada en las asambleas y estaba basada en la coordinación de las seccionales, ¿no? Y participaban los tres sectores de los ferroviarios: los señaleros, la fraternidad y los ferroviarios, pero siempre, digamos, con la, elegidos por las bases eran los sí, los y más aún porque la democracia de las asambleas y el plenario de las seccionales tenían un mecanismo muy simple y a la vez muy digamos rotundo. Se discutía todo y se votaba en asamblea absolutamente en forma de democrática. A mano alzada era la cosa. Y a este plenario de seccionales eran las asambleas quienes mandaban quienes elegían los delegados, tenían que tener el mandato de la asamblea y además eran revocables. Digamos que eso era solamente lo que yo quería remarcar en este momento, porque después está el balance de esa huelga, porque lo que vos que comentabas, María del Carmen, con respecto a que los ferroviarios salieron a defender los ferrocarriles, es una discusión. Puestos de trabajo, es una discusión, porque hay quien dice, vamos a dejarlo eso picando para otro día, hay quien dice que la gran falla de esa huelga, así como tuvo una pata poderosísima que fue la democracia sobre la cual se organizó y por la que se pudo expresar la bronca de los ferroviarios, la falla, dice algunos de los que comentan esta huelga o estudian, es que fue una huelga salarial, en defensa de sus intereses como corresponde. Recordemos, estábamos en el año, no finalizaba el 90, comenzaba el 91, y que el problema de fondo, que después para todos se nos hizo muy claro, es que venía la privatización. En ese instante el conjunto de los ferroviarios no la levantaba, es decir, no la tenía como telón de fondo de esa pelea, es decir, que además de la lucha salarial estaba planteada la defensa de los puestos de trabajo y del conjunto de los ferrocarriles. Y de la que la población tuviera líneas férreas. Y no que ahora vos tenés que trasladarte de un lugar a otro y pagar unos pasajes carísimos para viajar por nuestro país, ¿no? Sí. ¿Por qué podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esta pata floja que se dice de esa huelga? Pero no podemos ignorar que al poco tiempo hubieron 85.000 despedidos de ferrocarril. Sí, sobre todo que, digamos, el gobierno lo que hizo era ofrecer sumas de dinero llamativas en ese momento para el que renunciaba. Y entonces se pobló el país y el Gran Buenos Aires de kiosquitos y remises, que al final, con el tiempo, esos los trabajadores que aceptaron eso se dieron cuenta de cómo se habían equivocado y no habían escuchado a los compañeros de la mesa de enlace que decían que el acuerdo que daba el gobierno era un despido encubierto. Eso, el retiro es un despido encubierto, decían los compañeros. Y así fue. Claro, por eso que creo que tiene alguna validez ese argumento de que no estuviera bien sobre la mesa, sobre el tapete, y el del conjunto de los trabajadores, no me estoy refiriendo a Juan, Pedro, José, me estoy refiriendo al conjunto de los ferroviarios, de que lo que se venía tras este apriete en la huelga, etcétera, etcétera, era el desmantelamiento y la privatización y el levantamiento de ramales, etcétera, etcétera. Y creo que eso es importante, ¿por qué? Porque esa perspectiva de deshacerse del ferrocarril era una perspectiva que hubiera obligado, hubiera presionado más sobre el conjunto de la población para que rodearan la huelga, no solamente en defensa, por solidaridad con el bolsillo de los ferroviarios, sino que hubiera sido en defensa, en solidaridad con los ferroviarios, pero además en defensa del propio interés que era la mantención del ferrocarril. Claro, y acá, que después acá viene el papel de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación en ese momento planteaban que el ferrocarril tenía problemas porque no estaba privatizado, que estatal no servía. Y entonces la población pensaba que eso sería verdad. Y bueno, realmente con el correr de los tiempos hemos visto que no, porque la privatización nos llevó a dramas como el choque del Sarmiento con los muertos que hemos tenido acá, y bueno, y que este mes lo vamos a recordar. Pero es claro, exactamente, este mes, el 22, tenemos, bueno, es un tema muy largo, no sé si tan largo, pero muy profundo, porque es una tajada de la realidad nacional de los últimos 20 o 30 años, es decir, el desarrollo de los ferrocarriles y las luchas ferroviarias, es una tajada de esa torta muy, muy importante. Pero, ¿qué te parece, María, si lo dejamos ahí? Sí, porque ya nos hemos pasado 2 minutos. Exactamente. Y bueno, será hasta el próximo martes a la misma hora, 19:30. Y esperemos que quizás vamos a contar con la presencia de nuestra compañera negra. Esperemos, la estamos esperando ansiosamente. Bueno, chao, hasta el martes que viene. Se fueron a dormir fantasmas de carnaval. Cuando todo parece morir y febrero ya se retiró, ahí salimos a redoblar. Esto no es el tango por el pop, na, na, na. Se hace solo por amor, camisas atractivas, resonancia y reverberación, na, na, na, son el pulso de nuestro latir, fantasma de carne.